¿Cuántas veces damos por hecho que, al despertar, contaremos con internet y telefonía para llevar a cabo nuestras vidas? En las zonas más urbanizadas de nuestro país, como es la Ciudad de México, la cobertura tecnológica es bastante favorable. Claro, nadie niega los límites que la desigualdad económica impone a miles de familias, pero para entender la brecha digital en México debemos ir más allá, a las zonas de mayor marginación. Poco a poco y conforme se normaliza el uso de la tecnología en las zonas de mayor poder adquisitivo, los grupos que han sufrido de un rezago sistemático por siglos también se quedan atrás en materia tecnológica. Y más allá del acceso a las tecnologías digitales y de telefonía, su uso también determina las oportunidades que los individuos de estos grupos tendrán. Hoy platicaremos sobre los más desatendidos en materia tecnológica. La brecha digital no es un problema exclusivo de México. En todo el mundo hay poblaciones que han sido excluidas del acceso a la tecnología y una justa representación en Internet. Dos investigaciones recientes del Pew Research Center revelan cómo puede cambiar su uso dependiendo de las condiciones raciales y étnicas, así como de las posibilidades económicas de cada familia. La primera, elaborada en el 2015 por la investigadora Mónica Anderson, muestra cómo las diferencias étnicas y de raza determinan el uso que se le da a la tecnología móvil. Se estudió a la población hispana, negra y blanca de Estados Unidos. Aunque tienen prácticamente los mismos índices de propiedad de teléfonos celulares, la dependencia de las minorías de estos aparatos es mucho mayor. El 13% de la población hispana y el 12% de la población negra concentran su navegación digital en los celulares. De la población blanca, solo el 4% vive estas condiciones. La dependencia en los dispositivos móviles cobra importancia cuando se toman en cuenta usos específicos. La búsqueda de información de salud en personas negras e hispanas a través del celular es de casi 3/4 de la población, mientras que entre personas blancas es de 58%. Algo similar ocurre con la búsqueda de empleo. La mitad de las minorías depende de su celular para hacerlo, cuando entre blancos es de tan solo un tercio. La segunda investigación, de la misma autora en colaboración con Madhumita Kumar, argumenta que las vidas digitales de las clases sociales bajas, comparadas con las altas, son muy diferentes. En hogares con ingresos menores a $30,000 anuales, casi un tercio no cuenta con celulares, más del 40% no tiene servicio de banda ancha y casi la mitad no cuenta con una computadora tradicional. Sobra decir que en los hogares con ingresos mayores a $100,000 anuales se cuenta con todas estas tecnologías. De nuevo, los hogares de menor poder adquisitivo dependen mucho más del uso de teléfonos móviles si es que pueden acceder a ellos. La falta de acceso a Internet se torna aún más grave en el contexto de la pandemia, donde millones de niñas, niños y adolescentes tuvieron que hacer el cambio a clases a distancia. En 2015, el 35% de los hogares de bajos ingresos con jóvenes en edad escolar no contaban con acceso a Internet de banda ancha. Wilco Electronic Systems, la última empresa de propietarios negros proveedora de Internet, telefonía y cable en Estados Unidos, es un negocio que pretende cubrir las necesidades de los hogares más pobres de Filadelfia. Escuchemos la postura de su vicepresidenta, Bridget Daniels, sobre la brecha digital y las posibles salidas del problema. So my father started Wilco Electronic Systems in the late 70s. And during those early days of telecom, there were hundreds of cable companies, right? They were small and large and publicly and privately owned all throughout the city and all throughout the country. But over time, all of these companies have either been bought, merged, squeezed out of business, or consolidated, period. But we are still here. And most likely we're still here because we were able to find a niche in the marketplace of providing affordable cable services to people who are underserved or overlooked. That became our secret sauce. Because there were many companies that didn't even want to enter these communities. They didn't know really how best to engage them. So here we are. We're one of the last of the remaining small telecom providers that still knows the communities that we serve. And it is my belief that we still exist because we have a staunch commitment to providing personalized services to those communities who are still today underserved and overlooked. Es importante recordar que todo este tiempo hemos hablado de Estados Unidos, uno de los países mejor posicionados en la brecha digital a nivel mundial. Según una investigación de Ronald Nissen de McGill University, En el año 2000, ese país contaba con 179.1 dominios por cada 1000 habitantes, cuando en México solo teníamos una tasa de 9.2. Eso en los años en que Internet se volvía una herramienta de uso común, un medio de comunicación masiva, nos habla de cómo ciertos países iniciaron con una ventaja enorme. Las empresas de tecnología locales, como las que describe Bridget Daniels, son una propuesta que se ha reproducido en México también. Según un reportaje de BBC Mundo, en el 2013, la comunidad de Talea de Castro en Sierra de Juárez, Oaxaca, no contaba con servicio de telefonía. A pesar de sus peticiones, las grandes empresas que proveen este servicio en México no pensaron que sería rentable instalar la infraestructura necesaria para una población tan pequeña. Los taleanos tuvieron que tomar cartas en el asunto. Con el apoyo de la sociedad civil rizomática, los pobladores de Talea de Castro instalaron sus propias antenas para lograr establecer comunicación con celulares entre ellos. Antes de eso, los avisos urgentes solo se daban a través de altavoces comunitarios. Si sucede algo, un accidente o algo, no había cómo comunicarse o cómo avisarle a su familiar que se quedaron ahí o que creció el río y no pudieron pasar o que, no sé, a lo mejor les picó una víbora y no pueden regresar al pueblo. Entonces ahora con el teléfono le llaman a su familiar, pueden ir por él. El servicio de telefonía instalado por la población conectó en sus primeros meses a la mitad del pueblo. Uno de los grandes beneficios de este proyecto autogestivo es el bajo costo. Las llamadas locales son gratuitas y las internacionales son de muy bajo costo. Está claro que la tecnología, a pesar de su rápido avance y creciente cobertura, sigue siendo un privilegio para aquellas poblaciones que se lo puedan permitir. Las condiciones de raza, etnia, cultura y género cambian la experiencia con su uso. Proyectos como el de Wilco Electronic Systems o la red telefónica autogestiva de Talea de Castro dan vida a la esperanza de una cobertura tecnológica verdaderamente democrática y equitativa para todas y todos.